Prim. Cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la casa? Cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la casa de mi comadre Paulina que vive en la vereda alta? No piensen lo que me cobra porque el chino anda con plata. Ante el carro culatero, catar vinos y grapas. Se me ha calentado el pico y hoy ni San Pedro me para. Yo veo en usted, amigazo, que ganitas no le falta. Allí le iremos pegando a la cazuela empanada, tortitas con chicharrones y aceitunitas acá. A los huesitos picantes, al vinito y la pincha. Según. Ella vive a 20 cuadras. Usted me lleva cochero. Ella vive a 20 cuadras. Tiene un par de ojitos pardos que cuando miran atrapan. Si usted gusta acompañarme, no es tan larga la distancia. Bailaremos unas cuestas y cantaremos tonadas con algunos cogollitos y adubos. Me acompaña para don Ramón Romero de bigotera y polaina. ¿Qué le parece, cochero? Palabra cumplimentar. Bajé pronto la capota y hasta que Dios diga va. Con requinte y con guitarra y hasta la